en cuestiones superficiales, desacreditar al hombre que es su azote y seguir alimentándose de nuestra energía. Claro, el bestseller Ike está como una regadera, ¿o tendrá algo de razón? Esa es la cuestión que ahora mismo flota por esos mundos y conoce mejor que nadie Santiago Camacho. Bueno, hay que decir, Santi, que alguno de tus amigos ha pasado el umbral también en el lado opuesto y se ha convertido luego en documento interesante, no solo en este programa, sino en revistas, hablando de Hitler y Argentina y cosas así. O sea que, en fin, sorpresas de todo tipo que las pueda haber. Seguiremos muy atentos esta crónica, que parece eso, crónica rosa, pero ha ocurrido hoy, así que la semana que viene me espero cualquier cosa. Santi Camacho, compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Bueno, te veo mañana en la tele con O-Parts, sí. Ni más ni menos. Sí, señor. Vaya programón que tenemos preparado para mañana, con debate a tope y piezas maravillosas. Gracias, Santi, como siempre, por estar en esta nave. Un abrazo grande. Y, por supuesto, las gracias a Fermín Agustí, a Carlos Largo por el trabajo efectuado, a todo el equipo, a Guillermo León, a todos, a Javier Sierra y, como no, a Geray Martínez. Gracias, compañero, por esta noche con sonidos tan especiales. Ha sido un placer volver a viajar contigo. Y mañana, pues muchas más cosas. En la tele os espero. Al final, quizá Ike tenga razón. Viendo algunos políticos y algunos jueces, uno hasta le empieza a pensar en los reptilianos. ¡Hasta la próxima semana, amigos! Ahora todas las noticias en la SER.